Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Venga, hermanos y hermanas de Buenos Aires que están escuchando El Bicho Reactor, aquí Enrique Bunbury. Un saludo enorme, besos y abrazos para todos. Of the Stone Age, del disco Songs for the Dead del año 2002, y tiene que ver con la primer nota o fragmento de entrevista que vamos a rescatar, que es con el señor Alan Johannes. Alan Johannes, hemos hablado y pasado bastante de él, músico chileno, radicado de muy joven en Los Ángeles. Dicen que es el que le enseñó a tocar el bajo a Flea, ese que formó la banda embrión de los Red Hot Chili Peppers junto a Flea, Jack Irons y Gil Slovak. Pero Steven Adler también dijo que le enseñó el tanto que el ojo a Flea en el libro. Sí, sí. Yo le creo más a Johannes que a Steven Adler. Nos encontramos que fue un abril del 2011, se dio así como inesperado. Lo buscamos por Facebook, lo encontramos, lo contactamos, parecía que era un amigo nuestro. La verdad, lo llamamos y nos dijo, bueno, mirá, me anda medio mal el live, por cualquier cosa yo lo llamo a ustedes. Pasame el teléfono de la radio. Y en ese momento estaba en Los Ángeles. Estaba en Los Ángeles, en su casa, en su estudio. Le preguntamos qué estaba haciendo y dijo, no, estamos acá, estoy grabando el nuevo disco solista de Mark Lanegan. Fue la que tiró y estaba grabando otra banda, una banda Spirit. Belga. No. Ah, también dijo que estaba... Millionaire, una banda belga. Esa. Y el disco de Queens of de Mark Lanegan, que después fue Blues Funeral, y que tenían grabado 7 temas y que estaban esperando que Josh Homme se desocupe para que grabe, meta alguna guitarra. Bueno, anécdotas sobran. Aparte, bueno, chileno, hablaba en castellano, se entendía muy bien. Y la verdad fue una... yo lo venía siguiendo bastante, fue un momento especial, ¿no? Y aparte de la riqueza de la entrevista. Y después vino aquí a Argentina a tocar con Chris Cornell. Claro. Fue guitarrista. En la entrevista, habla en un momento de cómo... Creo que ahora vamos a... Bueno, no me acuerdo si vamos a pasar justo eso. Que cuenta cómo lo conoció y cuenta que también lo había vuelto a ver, que sabía que el disco de Soundgarden venía bien, que había trabajado en una canción con Chris Cornell, que es la de la banda de sonido Machine Gun Preacher o Preacher Machine Gun. De hecho, había producido el primer disco de Chris Cornell, ¿no? Sí, y que quería trabajar en el nuevo disco solista de Chris Cornell, que creía que venía en plan acústico. Y a partir, o sea, muchas de las cosas que dijo después sucedieron. Pues después grabó Chris Cornell un disco acústico, con el cual salió de gira y vino acá. Claro. Vos que decías que tocó con Jack Irons en la primera formación de los Chili Peppers. A Jack Irons lo volvió a contactar Alan para hacer Eleven. Sí. Que tocó la baterita de Eleven. Bueno, que después ya caí, nos tocó Pearl Jam. Pearl Jam volvió. Y hace poco se armó una banda. ¿Te acordás que la pasamos acá también? Que participaba Jack Irons. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero también decía que estaban armando un proyecto más rockero, eléctrico. Ya estaba también con Tim Krug-Walters, ¿no? Ya había estado con Tim Krug-Walters en la entrevista. A nosotros nos preguntaban mucho por Facebook. Nos pedían que le preguntemos si iba a haber nuevo disco, si iban a salir de gira. Y bueno, ya había estado con los Dem Crook Vultures y bueno, cuenta un montón de cosas. Vamos a en los programas siguientes solamente repetamos más adelante algún otro fragmento. Pero vamos a escuchar el fragmento que él nos cuenta cómo es que se fue dando el conocer y hacerse amigos de grandes referentes musicales. Acá ahora que lo... No vamos a escuchar eso. Sí, me confundo por la de referencia. Pero sí, va a hablar de sus amigos y aparte de cómo son las Desert Sessions que armaba Josh Homme, que yo cuando entrevisté a Lanegan también le pregunté por eso, y es en esa pregunta que me dice, lo mejor que a mí me pasó de participar en las Desert Sessions es haber conocido a Lenny Johannes. Y de ahí salen los temas que después se grabaron en discos de Queens of Stone Age, como el que acabamos de escuchar, Hanging Tree, que salió de una Desert Session. Así que escuchamos a Lanegan Johannes hablando de conocer amigos y gente en la música y contando cómo son las Desert Sessions. En la misma manera que Eleven no tuvo mucha suerte con el business aquí, ¿no? Uh-huh. O sea, la disqueras y todo eso, siempre problema, siempre difícil para lanzar Eleven. Sí. Aquí en los Estados Unidos, pero todos los grupos, nuestros contemporáneos, todos se estaban dando cuenta, nos invitaban, los conocimos aquí, era... De repente Pearl Jam y Soundgarden nos invitaban como opening act y todo eso. Sí. Y ahí empezó las amistades y las colaboraciones y todo eso. Y mucho respeto, bien respetado por todos los otros grupos, ¿no? Sí. Y así conocimos a Soundgarden en una truck stop, no sé cómo se dice en español. Estábamos los dos parados con los buses. Uh-huh. Y ellos estaban escuchando el primer disco de Eleven y nosotros estábamos escuchando Bad Motorfinger. En este momento, de repente, ahí están parados para darle gas al bus y ahí nos conocimos y ahí empezamos a hacer la gira juntos y todo eso, ¿no? Claro. Y con Charles también, yo lo había conocido 2 o 3 veces rápidamente en un aeropuerto o algo así, cuando él estaba en Screaming Trees y, sí. Y al fin la disquera A&M sí. Se falleció y ingresaron a Universal y después de repente estábamos los dos en Interscope y estaba saliendo Rated R. Uh-huh. Entonces hicimos la gira juntos, ahí nos conocimos y después empezó Desert Sessions y toda esa onda, ¿no? Bueno, es una pequeña situación en el desierto, en Joshua Tree. Que Dave Catching de los Eagles y de diferentes grupos él está viviendo, pero antes estaba Fred, el baterista, lo conocí en los 80, tenía un grupo que se llama Code Blue. con Dean Chamberlain y todo eso. Sí. Y en ese tiempo ya estaba bien enfermo con SIDA y todo eso. Uh-huh. Y bueno, pero una persona de gran nivel, gran músico y todo eso. Y sí. Entonces Josh, tenían un equipo así medio básico, ¿no? Un grabador analog de 16 pistas y todo eso, 7, 8 micrófonos, no mucho, ¿no? Pero hay un ambiente ahí que es increíble, ¿no? Porque es un lugar de poder, como quien dice, ¿no? Sí. Es una tierra bien, bien anciana y todo. Y Josh de repente le dio la idea de agarrar 3-4 días, juntar un montón de personajes que nunca se habían conocido. Uh-huh. Pues tiene que uno no se supone que tienen buena química, ¿no? Sí. Y meterlos en una alta presión, quiere decir, nadie, o sea, si tú tocas la guitarra muy bien, te pasan un bajo o un piano, ¿no? Claro. Todo lo opuesto, al revés, y rápido, hay como 7-8 personas y no se duerme, ¿no? Si paré una hora aquí y allá, y después de 3-4 días está un disco hecho. Claro. Y que casi nunca te dan otra toma, o sea, aquí está... Única toma. ¿Te cantas? Sí. Sí, la más única, oye, una vez nada más, entonces la energía es lo más importante. Claro. Y después ahí conocí a PJ Harvey y mucha gente, la Dean Wim, Josh Fries ya lo había conocido antes, pero increíble el proceso. Me encantaría hacer otra, pero está todo el mundo tan ocupado que ya hace bastantes años que no. Claro. El 9 y 10 fue hace como 6, 7 años ya, ¿no? Sí, hace bastante. Sí. Y también... para Josh también le gusta porque de repente ahí aparecen canciones que se pueden usar en los discos de Queen, ¿no? O sea, ya ha pasado bastante, bueno, entre Millionaire, Hanging Tree, después In My Head. In My Head, Make It With You, toda esa onda, sí. ¿no? Bancame este tema, bancámelo, no me lo pongas. Bueno, interesante, ¿no? Lo que contaba... ¿No? Un tipo que vivió, compartió y estuvo en esas Desert Sessions. Y un tipo que viene... si uno googlea y se fija Alan Johannes de dónde laburó y con quién estuvo, es impresionante, ¿no? Cuando uno va descubriendo estos músicos, después los ves tocar en vivo, que son muy fuertes. Yo creo que el hecho más destacable es que lo reivindiquen sus colegas, porque por ahí vos decís el nombre, te dicen quién es este chabón, y no te llama la atención o no lo ubicás tan directamente, por lo que decíamos, una onda como Eleven no trascendió ni siquiera en Estados Unidos y aquí su música no es muy popular, para nada, todo lo contrario, pero que venga recomendado bajo la tutela de otra gente te abre o te predispone mejor, ¿no? Sí, o que músico como Josh Homme, digamos, cuando hace el proyecto con Grohl y con John Paul Jones, que llama al amigo porque había fallecido la mujer, más que nada lo llama, lo convoca, sin duda, ¿no?, por sus dotes musicales. Pero también como un gesto humanitario. Obviamente, sí. Que ya Josh Homme, digamos, y Dave Grohl, ya eran figuras muy importantes. Y que en su momento, por ahí, hasta Johannes había colaborado para con ellos, o habían estado en el mismo lugar, pero evidentemente la amistad o lo que pasa, y el reconocimiento es mutuo, y la admiración. Y eso para mí es un valor que se encuentra pocas veces, o sea, se aprecia, se puede ver. No, y también que con el talento, a veces en otras partes del mundo también podés vivir de eso. Claro. Acá si una persona tiene o el mismo talento que Alan o un poquito más, por ahí tiene que levantarse para ir a la oficina y tiene que ocuparse de otras cosas. En cambio, en otras ciudades del mundo donde funciona de otro modo y la industria discográfica ya está ampliamente desarrollada, el tipo obviamente tiene todas las condiciones para explotar su talento. Sí. Vamos a una cosa más. Ahora sí, vamos, presentó un tema que para mí es de los más lindos que ha hecho Alan Johannes. Se llama Return to You, es de su disco Spark del año 2010. Un disco dedicado a su mujer que había fallecido. Y bueno, nos cuenta un poco sobre este tema y pegadito vamos a escuchar el tema. No, dame la parte que cuenta, que es el track. Bueno, Return to You, esa fue la segunda canción escrita en Los Ángeles para el concierto de tributo para Natasha. Uh-huh. Y era 2 días antes del cumpleaños de Brody. Fue el 1 de enero de 2009, ¿no? Uh-huh. Y yo pensé, bueno, sentía una canción muy bonita que iba a venir, pero con una letra medio dulce, medio triste, pero medio feliz. Entonces yo pensé, bueno, Rory me preguntó, ¿puedes cantar algo en mi cumpleaños? Entonces ahí la estrené en tu cumpleaños, en Return to You. El propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho raptor. Todos los martes a las 22 horas. Bueno, para hacer una más antes de ir a la tanda... Vamos a repasar una entrevista con Sammy Jaffa. También, cada vez que hemos hecho entrevista hemos hartado a la gente contándoles sí. de qué se trata esta persona, porque por ahí no son las más conocidas. Pero cuando vinieron por primera vez los New York Dolls, mítica banda de los 70, que mentoras o padrinas de punk, con dos miembros originales nada más, Sven Sylvain y David Johansen. La banda estaba, digamos, los músicos, nos enteramos que el bajista que había grabado el disco era Sammy Jaffa, fanático, siendo fanático de los Hanoi Rock, inmediatamente fuimos en busca de Sammy Jaffa. Yo a la prensa le dije, quiero entrevistar a Sammy Jaffa, dice, después me contó, estaba feliz de que alguien quisiera hacer una entrevista, porque claro, todos iban en busca de los New York Dolls. Claro. Con lo cual estuve como 40 minutos en el hotel previo a la conferencia de prensa de la banda, charlando ahí en el barcito solo con Sammy Jaffa. Muy bueno, vos lo conociste en Nueva York, un tipo muy cálido, muy amable, muy gracioso. Y además que vivió mucho tiempo en España. Porque la mujer es española, tiene mucho su banda, dominio del español. Tiene una banda de una mujer, se llama Mad Juana. Sí, sí, de las 90. Hace tiempo. Pero no habla en ningún momento en castellano. ¿Ah, no? Durante la nota sí, no, no se anima a ser fluido, pero sí. Habla bien, ¿eh? Y bueno, y la verdad que más allá, acá me tocaba más en lo personal, por la historia de Javier Rocks, el suceso que lo vincula con Motley Crue, el accidente que murió el baterista de la banda, que me lo contó, él estaba, lo tenemos el fragmento, pero no vamos a escuchar esto ahora, pero él estaba ahí, Vince Neil lo había pasado, lo que cuenta, lo había pasado a buscar por el hotel a Sammy Jaffa y al baterista Russell, nada más ellos tres estaban de fiesta, lo de Vince Neil, o eso es lo que dijo, y que él iba, Russell, el baterista Han Rock, lo va a buscar para ir a comprar más cerveza con Vince Neil, y dice, no, estoy cansado, me dormí una siesta. Y lo despierta Mick Mars diciendo, despertate, tengo que ir al hospital. Después de un día de joda. ¿Estamos hablando? No, tres días, dijo. Bueno, por eso. Tres días de joda venían. Bueno, ese tipo de cosas hasta... Bueno, un montón de cosas. Como entre los New York Dolls, un montón de cosas. Lo que rescatamos, el fragmento que rescatamos para repasar en este momento es cuando habla de un... Bueno, ahora que Sammy Jaffa está tocando con Michael Monroe nuevamente, ya sé, del disco anterior... Fue esta época, digamos, la pregunta fue orientada a la época que él vuelve a acercarse a Michael Monroe después de la separación de Javier Rocks, que es con el primero con un proyecto que llamó Jerusalem Slim, que incluía al guitarrista Steve Stevens, y que derivó en lo que fue el disco de Demolition 23, gran disco, gran banda, del disco del cual todavía toca temas en vivo Michael Monroe. Sí, obvio. Y lo particular es lo mal que habla, o lo honesto que habla sobre Steve Stevens. Es muy gracioso, está en inglés, escuchamos, después del audio, volvemos a leer y contamos lo que dijo y después escuchamos el tema. Escuchamos a Sammy Jaffa hablando de los proyectos Jerusalem Slim y Demolition 23. He's a megalomaniac, you know. In the beginning, the idea was that we're going to make a very simple rock and roll record. It's just guitar, bass, solo, harmonica. There we go. And then it turned into something totally different. He basically, Steve Stevens locked himself in a studio with Michael Wagner, the producer, for 2 months just to do guitars. And it turned into a bunch of church rock, man. You know, I'm only on 4 songs on that record. Yeah, because he replayed all my basses. Yeah. So it was ridiculous. And Michael started panicking. He called me up from L.A. like in the middle of the night. He's like, I don't know what's going on with the record. Fuck, come over here. So that just didn't last. It was just too weird, that thing. And then did you gain Demolition 23? Yeah, because, you know, I was like, look, man, let's make the punk record that we'll be talking about. Let's make that fucking simple rock and roll record, you know? It's Steve Stevens, I mean. And then he goes, after playing with Michael and me, he goes and plays with Vince Neil. Yeah, that. I'm like, yay. Yeah. I mean, you know, the guy has no scruples. You know? It's ridiculous. There is no, I don't know, it's just desperation or something, you know. Okay. Yeah, I don't like that record at all. I can't listen to it at all. Sense, yeah. I can't. Yeah. It's my least favorite record I've ever made. It really is. I can't listen to it. I just start laughing. I think it's funny. It's cock rock. It's like a comedy album, almost, you know. Okay. Bueno, lo que decía Sammy, te decía vos, sí. Hernancito, es que cuando formó Jerusalem Slim a comienzos de los 90, le diera hacer un disco convencional de rock and roll con solos de guitarra, mucha presencia de bajo, batería, hasta que Steve Stevens empezó a copar la parada y lo arruinó todo básicamente con sobreproducciones, sobregrabaciones, y que Sammy incluso toca únicamente 4 temas del disco, el resto fueron regrabados por Steven, y vos correctamente le decías que ese fue el comienzo de Demolition 23, la banda que solamente duró un disco en el año 94, y él también hacía referencia a que quería hacer el disco punk rock de una puta vez, tipo, vamos a hacerlo una vez, tipo, hacer el disco como sencillo. Lo estimuló a Michael Monroe. Y en esto coincido que es el peor disco que grabó, él dice, es el peor disco que grabé, no lo escucho nunca, la verdad que estoy... Es el me parece el peor disco de todo, y coincido, es el peor disco lejos de Monroe, de Sammy Jaffa, y de hecho es el único que no tengo de Monroe. Nunca lo pienso comprar, me parece una basura. Y me parece muy bueno que Sammy sea honesto. Sí, me parece genial. Porque los músicos no suelen ser honestos en ese sentido, de decir, bueno, aparte hubo mucha plata atrás. Sí. Se puso el sello Mercury, que es un sello de los grandes y sobre todo en esa época donde quisieron limpiar la figura de Monroe y actualizarlo por Guns N' Roses, sí. Y todos estos que lo citaban. ¿Sabes que me hiciste acordar que también le pregunté sobre la reunión de los Hanoi Rocks, que no lo convocó Malcolm Monroe, y contestó bien y abiertamente y muy honesto, y justo había cambiado de baterista Hanoi Rocks, esa formación Hanoi Rocks, y... No había cambiado todavía. Pero la única crítica fue sobre el baterista. Me dice, el baterista es el que no me gusta, es un baterista muy de metal. Y Hanoi necesita uno más rockero. Muy bien, me hiciste acordar de la sinceridad. Muy bien. Bueno, esto fue por ahora. Vamos a escuchar de Hanoi Rocks del primer disco, Bangkok Shake, Saigon. ¿Cómo es? Bangkok Shake, Saigon. Kicks. Hanoi Rocks Tragedy, el tema que abre el disco. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol